guía. Eres mi refugio, eres mi salvación. Me gozaré en ti. Eres amor que transformó mi vida, la verdad que me dio la salida. Tú sanaste todo lo que había en mí. Me gozaré. De